Bueno, buenas noches. Esta mesa se llama Mundos y Glorias y va a estar orientada hacia las relaciones que hay entre la literatura y el periodismo. Estuvimos charlando un poco con ellos antes de la mesa y vimos que hay un montón de puntos que relacionan a estos dos géneros. Vamos a empezar un poco contando algo que en Uruguay no es muy conocido y es la crónica latinoamericana, y les voy a pedir a ellos, porque la mesa va a rondar un poco sobre eso, y para que todos estén al tanto, como hacer una breve introducción concreta del periodismo narrativo de la crónica latinoamericana. No sé cómo ustedes quieren. Como muy conciso, no, igual. No, ustedes. No, vos. ¡Wow! ¡Nos agarraste por sorpresa! No, pero cortito, ¿eh? Cortito al pie, bueno. Muchas gracias a todos y a todas, como dice la presidenta. A ver, hace 15 años o un poco más, hablar de crónica latinoamericana era algo así como hablar de fútbol femenino, ¿no? No existía el fútbol femenino. Ahora el fútbol femenino, lo decía acá, pero en Buenos Aires es pasión de multitudes. Y la crónica no es pasión de multitudes, pero debemos reconocer que si bien no es un boom, como se insiste en distintos escenarios de América Latina respecto a este súbito, esta súbita omnipresencia de este género que es un género marginal, se volvió común, ¿no? Estamos en un punto, yo creo que en estos 15 años se ha dado un crecimiento tal de espacio, no tanto del mercado, que podríamos hablar de una inflación sentimental de la crónica. De pronto queda bien escribir crónica, de pronto está todas las crónicas están buenísimas, de pronto los estudiantes de periodismo en primer año ya quieren en primer año tener no la pirámide invertida, sino narrativa. Y está buenísimo, pero estamos en un punto raro, ¿no? En el que además empezamos a pelearnos entre los cronistas, tenemos trolls, hay gente que habla mal de nosotros, hay un tráfico de egos impresionante en torno a este género que a mí me divierte mucho, sobre todo porque creo que, y ahí yo establezco una diferencia, la buena crónica todavía sigue siendo aquella que tiene una pretensión, una ambición literaria, que por lo tanto pretende la trascendencia, pretende ser leída dentro de 100 años por alguno de los que nos sucedan, y comprendida, por lo tanto pretende cierta universalidad, un valor que está puesto, por supuesto, en la belleza, en el lenguaje, y en algo que la va a hacer perdurar, que para mí tiene que ver con la investigación, con la profundidad de campo que se pueda conseguir a la hora de contar una historia contemporánea. Y en ese sentido es incómoda hacia el periodismo y hacia la literatura. Hacia el periodismo porque produce una bisagra, una división entre aquellos que se quieren aventurar a la narrativa o que empiezan a considerar que leer novelas y cuentos es indispensable para ser periodista, sea narrador o no sea narrador, porque también te confronta con la idea de investigación ya no como una excepción, ya no como algo que se hace en un grupo pequeño dentro de un diario que hacen algunos elegidos después de hacer mucho, de ser muy cagatintas durante muchos años como hemos sido muchos de nosotros. Entonces en un momento accedes a la investigación periodística, llega tu gran momento de realización, y la crónica desmiente esto porque para poder escribir crónicas es necesario investigar. Entonces para mí nos propone como género dos fronteras interesantes, o tres quizás. La primera es la de la frontera de la investigación. Si no hay investigación, no hay relato. Si no hay investigación, no hay crónica. Es más, si no hay investigación, no hay posición del cronista, por lo tanto no hay estilo, por lo tanto no hay estructura. Por lo tanto es posible que fracases en tu ambición de cronista o de narrador. Y tampoco hay posición del cronista. El cronista no logra, más que a través de la experiencia, encontrar eso que le va a dar la posibilidad de tener un punto de vista que es todo después, ¿no? Ese punto de vista con el que se va a volver único y original como un escritor de ficción. Entonces estamos ahí, en ese punto. Muy bien. Bueno, esta es la puntualización. Voy a pasar a presentarles a los integrantes de la mesa. Él es Cristian Alarcón. Es autor del libro Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, por el que ha sido galardonado con el premio Samuel Charquín a la integridad en el periodismo, y de Si me querés, quereme tranza. Escribió en Página 12, Revista Requisté, El Diario Crítica y Revista Debate. Coordina talleres de crónica en Buenos Aires y otras ciudades de América Latina. Es maestro de la Fundación de Nuevo Periodismo. Actualmente dirige la revista Anfibia de la Universidad Nacional de San Martín y la agencia de noticias judiciales InfoJus. Es fundador de La Ficha Roja, la red de periodismo policial de América Latina. Es profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y director del posgrado de Periodismo Cultural en la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido becado como profesor visitante por Lausanne Long Institute of Latin American Studies de la Universidad de Austin, Texas. Ahora les voy a presentar a Sonia Budazzi, que también es de Argentina, nació en Bahía Blanca, publicó los libros de relatos Los Domingos Son Para Dormir y Periodismo, y los de no ficción Mujeres de Dios y Apache, En Busca de Lavar Ustedes. Sus textos fueron publicados en varias revistas y antologías. Trabajó en el suplemento de cultura del diario Perfil, ha colaborado con reseñas y crónicas en la revista Brando, en el diario Crítica de la Argentina, en Radar, Enie, Bazar Americano y Orsay, entre otras. En 2011 ganó la beca de emergencias en periodismo cultural del CEBA. Desde 2006 es cofundadora y coeditora del sello de narrativa editorial Tamarisco. Actualmente es docente del posgrado de especialización en periodismo cultural y trabaja como coeditora de la revista digital Anfibia. Y ahora les voy a presentar a Soledad Platero, que es la uruguaya de la mesa. Nació en Montevideo en 1964, estudió literatura y trabaja como periodista. Empezó en el periodismo cultural, pero un buen día se encontró escribiendo columnas de opinión. Ese salto la disparó violentamente desde el coto cerrado de los que comentan libros hacia el inabarcable espacio de esto y aquello, política, violencia, lenguaje, medios, todo lo que pueda entenderse como problema, en una época que prefiere las soluciones a los problemas. No escribió ningún libro, pero publicó en varios. Es defensora de los lectores en la diaria, pero cree que los lectores no deberían necesitar defensor. Colaboró con textos e ideas en un programa de filosofía que salía por televisión, Prohibido Pensar, en Televisión Nacional. Trabajó para diversos medios de prensa durante los últimos 20 años y actualmente escribe en Caras y Caretas y en El País Cultural. En 1999 fue invitada por la Universidad de Arizona para hablar de la cultura uruguaya tras el retorno a la democracia. Lee y escribe todo el día, todos los días. Bueno, ahora que ya lo conocen, les cruzo un poquito. La primera pregunta va a estar referida a qué recursos de la literatura ustedes pudieran recurrir en su trabajo como periodistas. No solo los que escriben periodismo narrativo y crónica, sino para sus artículos. Bueno. Yo supongo que, bueno, estamos hablando de periodismo escrito, ¿verdad? Evidentemente el periodismo escrito ocurre en el lenguaje, y la literatura también, y por lo tanto, no solo cuando uno escribe periodismo usa recursos literarios, también cuando uno habla usa recursos literarios, cuando un político da un discurso usa recursos literarios, es decir, usamos, todo el tiempo estamos usando recursos literarios y muchas veces sin tener la menor idea de que los estamos usando. En periodismo lo que pasa es que ocurre generalmente, sobre todo en los medios como los diarios que exigen concisión y velocidad, que hay como fórmulas estándar y entonces y muletillas que sirven, son muy útiles para los periodistas que tienen que sacar cagando las notas rápido, entregarlas en el más breve espacio posible, y por lo tanto menos que recursos literarios lo que tienen son frases hechas, como ocurrió la víspera, perder el control del libro dado, todas esas cosas que todos leemos y escuchamos todos los días. Hay como rubros, digamos, el periodismo cultural, por ejemplo, pero también en general el periodismo de análisis, en lo que sea, por supuesto la crónica, que tiene más posibilidades para el lenguaje, no digo ni siquiera para los recursos narrativos, para el lenguaje. Uno expone una idea de la manera que le parece que va a ser, que tiene más fuerza, digamos. Pone el lenguaje al servicio de lo que quiere decir. En eso supongo que no hay, es en lo que no hay diferencia entre el periodismo y la literatura. Sí, veo que la batalla es contra el lugar común, digamos, y el burocrático del nosocomio. Y creo que en ese sentido, digo, el tema de los recursos narrativos ya lo usaban los filósofos griegos cuando ponían metáforas y te contaban una historia para explicitarte alguna teoría. Y creo que eso ya está casi implícito en la mayor parte de nosotros. Creo que en ese sentido, ya el tema de usar recursos literarios, que en mi caso yo empecé desde que era muy chica escribiendo cuentitos horribles, con lo cual después siempre quise hacer lo mismo, pero si tenía que escribir un ensayito para la facultad o el género que fuera. Creo que ya estamos en una altura, y a partir de lo que dijo Cristian, que es como, ya terminamos de festejar, por ejemplo, y la analogía es forzada. Qué buenas y qué grosas que somos los editores de literatura independiente, cuando ya a esta altura hay catálogos deplorables dentro de las editoriales independientes también. Estamos en el punto de pensar qué subgéneros hay dentro de la crónica y también que hay periodismo narrativo, que es genial porque comparte lo que decían, digo, esta cuestión de no solo utilizar el lenguaje, sino utilizar el lenguaje en cuanto a herramienta de pensamiento, y ahí la batalla contra el lugar común, digo, que despierte cosas nuevas, sino también pensar, a ver, dentro del periodismo narrativo, los distintos estilos, y que el periodismo narrativo, la crónica, no implica solo describir el potus del entrevistado en la escena de presentación, digamos. En ese sentido me parece que podemos seguir avanzando al respecto. Yo estaba pensando en los talleres de crónica, que hay muchísimos ahora, no sé, en Montevideo cómo está la cosa, en Buenos Aires abundan, muchos de nosotros hace muchos años que coordinamos talleres de crónica, en mi caso hace como 10 años y es en el living de mi casa y ahí pasan un montón de cosas todas las semanas durante 9 meses al año y a partir de ahí se ha ido formando un cierto colectivo de narradores que después van hacia otros maestros, hacia otros espacios y nos cruzamos y nos volvemos a cruzar, pero eso que podríamos llamar masa crítica en la crónica, que es básicamente lectores de crónica que un día dicen, yo también puedo escribir una crónica, que es lo mismo que pasa con la literatura, lectores de literatura porque no fuimos escritores de un día para el otro, no todos comenzamos tan pequeños como Sonia, que ya desde los 8 años dice que escribía los cuentos. Tendríamos que hacer un encuentro un día como un coming out de nuestras horrorosidades publicadas o escritas cuando éramos pequeñas. Lo cierto es que el lector se vuelve autor. Estamos en un momento de tal profusión de la literatura. La literatura ya no es ni periodismo, ni no periodismo, ni literatura, ni no literatura. Vivimos un momento tan extraordinario, tan impresionantemente de pequeños estallidos, que uno puede encontrar universalidad en los estallidos más absurdos del cotidiano. Por lo tanto, hay cada vez más gente que quiere escribir. En el último premio de novela de Página 12, me contaba Mariana Enríquez, se presentaron 1.200 novelas. O sea, Argentina es grande, que son 40 millones de habitantes, 1.200 novelas, 1.200 personas que pasaron un año, dos años, tres años o meses. Pues genial, porque creo que el que ganó había demorado solo 2 meses en escribir la novela ganadora, lo cual para todos los obsesivos era un horror, porque imagínate, habían pasado años y perdieron, ganó este que lo escribió en 2 meses. En fin. Mucha gente, muchos de nuestros lectores quieren ser escritores y nosotros fuimos lectores que un día se nos antojó porque leímos a alguien que nos dio la idea de que nosotros también podíamos. Algún maestro alguna vez me enseñó esto, los maestros no son los que coordinan talleres, los maestros son esos tipos a los que lees y te dan ganas de escribir como ellos. Y de paso un día en una de esas se te ocurre que lo podés hacer. O empezás un tallercito, o te las rebuscás y en algún momento considerás que lo vas a conseguir. Entonces, ¿qué es literatura? Literatura es realidad. Yo no estoy leyendo literatura fantástica, por más de que me encanta. Para leer literatura fantástica, digamos, tengo que ir hacia otros lugares, hacia otros países. Lo más fantástico que pasa en la literatura argentina debe ser Mariana Enríquez y sus cuentos de terror, ¿no? Por ejemplo. No, estamos absolutamente golpeados por eso que es lo real, que muchas veces es el real cotidiano y que otras es el real más político, ese que está ahí afuera. Sin entrar en la discusión si lo cotidiano es político, no es político, si lo subjetivo es político, etc. Quiero decir, algunos preferimos hablar de los otros, aunque a veces también nos gusta hablar de nosotros, pero en general, los que venimos del periodismo o los que seguimos esta especie de camino intrincado que es la no ficción, preferimos hablar de los otros. Y a los otros les pasa de todo el tiempo. El otro día en una discusión con Guillermo Sacomano en el Festival Azabache hablábamos de esto y coincidíamos en que su última novela, que es Cámara Gesell, es una gran crónica que él escribe como habitante durante 20 años de Villa Gesell, un pueblo de estos pueblos fantasmas como este que está acá al lado, digamos que estos lugares increíbles que se vacían y son grandes caparazones de cemento vacías, llenas de fantasmas durante gran parte del año, y que cuando uno escarba en esos lugares, por eso estoy interesadísimo en leer literatura de Maldonado, y me pareció tan fascinante ese bar de madera y tierra apisonada al que nos llevaron anoche, lleno de rufianes melancólicos, ¿no? Yo me enamoré de un rufián melancólico anoche, no lo podía creer. Y nos preguntamos con mis amigas que me acompañan este fin de semana, que hemos decidido que sea de vacaciones también, entonces nos hacemos las turistas durante el día, y a la noche vemos esas dos luces prendidas en esos edificios gigantescos. Y si eso no es literatura, ¿qué carajo es? O sea, cualquiera con esa consigna en un taller de literatura te escribe un cuento. Dos luces encendidas en un edificio de 200 departamentos. Listo, hay un cuentazo ahí, ¿no? Me fui al carajo, me parece, pero quería decir algo. A propósito de Mariana Enríquez, y es sobre qué es la literatura, o cómo identificamos el camino desde el periodismo hacia la literatura, porque algún tipo de camino hay que hacer, o sea, y la frontera no es una frontera muy lábil, parece lábil, pero no. Tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con las lecturas, yo no diría que tiene que ver con la erudición, pero yo prefiero un periodista erudito. Digo, me encantan los intuitivos, me encantan los cararrotas, me encantan los que acogotan a la fuente para sacarle un dato, pero después quiero que lo escriban bien. Ya hablo de un lugar horroroso que ahora es mi lugar de editor, entonces estoy contaminado por... pero es para contar solo una anécdota y con eso no me callo la boca. En estos talleres es difícil encontrar una didáctica, hallar una didáctica que pueda transmitirle a los jóvenes que están llegando del periodismo a la literatura qué es lo que ya no debe ser dicho más. Ese nosocomio, ese... ¿cómo era? Perdió el control del birrodado. Perdió el control del birrodado, de su rodado. Del birrodado. ¿Del birrodado? Ese sí, es tu madre, ese es uruguayo. No me hago cargo de esa. Es muy de acá. Estaría buenísimo dar un taller acá porque podría aprender un montón de nuevos me aburro. Sí. Eso es lo que yo digo, se llama un me aburro. La anécdota es esta. Yo viví hace muchos años, fui concubino de esta Mariana Enríquez, que es una escritora deliciosa, y fuimos roommates, no concubinos, no pasaba nada entre nosotros, claro está. Éramos roommates. Y ella llegaba a los viernes, y vivíamos con mi hermanito Andrés, que está en esa crónica que leí hoy, que estuvo en Buenos Aires y era un joven así dispuesto a comerse en la ciudad y que iba al Conservatorio Nacional de Arte Dramático y usaba todo lo que pasaba en mi casa para inventar personajes, y entre ellos a Mariana Enríquez. Mariana Enríquez llegaba los viernes a la noche de editar Radar exhausta y agarraba el control remoto y empezaba en un gran sillón tirado así con la pantalla gigante a pasar los 72 canales de cablevisión. Y al cabo de los 72 canales tiraba el control remoto y usaba unas remeritas cortas que le dejaban asomar la pancita y se rascaba así y decía, me aburro. Entonces Andrés, vos la conocés. Entonces Andrés inventó un personaje que era una mezcla entre Mariana Enríquez y el Gollum del Señor de los Anillos. Que es un personaje que se aburre tremendamente ante cualquier cosa que le suene al lugar común, por ejemplo, se aburre. Cualquier cosa que raya en lo burocrático, se aburre, ¿no? Tiene que ser creativo si no se aburre. Y el Gollum dice algo así como... y se rasca, ¿no? ¡Me aburro! Y en los talleres empezamos a jugar con que cada una de estas palabras, cada lugar común, cada metáfora pedorra, cada sobreadjetivación espantosa, cada rasgo de corintellado que aparecía en nuestros textos, era un... Y entonces viene con coreografía, ahora es... ¡Me aburro! Entonces, digo, en realidad, esta es una batalla contra el me aburro. Porque después podemos ponernos pretenciosos y decir que vamos a escribir textos memorables. Pero antes, hay que deshacerse del periodismo de ese corset espantoso y casi colonial del uso de un supuesto lenguaje correcto para hablar en serio, cuando se puede hablar en serio con la lengua de todos los días. Relacionado a eso que vos decías ahora, los textos de periodismo tienden a tener una estructura bastante predecible, en donde el lector puede prevenir lo que va a decir después, como lo del rodado. Y eso de que no genere sorpresa puede como evitar un poco el goce, que es lo que se busca en literatura. Y por ahí, no solo un goce estético, sino un goce al leer, al disfrutar la sorpresa. Y les quería preguntar cómo se puede aumentar ese goce tomando recursos del periodismo narrativo o más, no quizás en prensa escrita, en diarios. ¿Qué responde vos? No, bueno, una en un punto creo que la crónica que habíamos hablado antes de esta palabra que suena como da miedo de literaturidad, yo ahí soy como clásica de rescato del viejo Jacobson que decía que lo que definía que un texto sea literario o no es la función poética y que el lenguaje prestando atención a sí misma y que no es contradictorio con el periodismo para nada, como decían otros términos Cristian. Y en ese sentido me parece que en la prensa diaria hay muchísimas oportunidades. Osvaldo Soriano, cuyas novelas le gustan a mucha gente, a mí me parecen insoportables, tiene una de las mejores crónicas que me parece se han escrito en Argentina, que salió en un diario, que era sobre un caso, que era el caso Robledo Puch, que era un asesino serial. Y cuando todos los otros medios decían, titulaban de manera sensacionalista el ángel demonio y demás, el monstruo, él dijo, bueno, a ver, ¿cómo es la historia? Se puso a investigar, como decía Cristian, la vida de Robledo Puch, ¿no? Cuáles eran sus amigos de la infancia, qué decían sus profesores, y reconstruye una historia, digamos. También vuelvo al cliché, al clásico de García Márquez que dice que la crónica es contar un cuentito, pero de verdad. Y rescata las voces de todas esas personas que lo rodearon y del mismo. Y ahí de repente, y genera una historia, si la queremos poner en términos de género, como una historia policial de suspenso que se puede leer claramente en clave de ficción. Y hay entonces no solo se puede lograr dentro del periodismo diario este interés que tiene que ver con la trama, sino que también que tiene que ver con una reflexión sobre el lenguaje, sin hacer algo metadiscursivo, sino contando una historia. Y a la vez me parece que hay algo más que eso, que uno puede, y me pongo como pretenciosa y que creo que hay una dimensión ética en la literatura, y en literatura incluyo la crónica, para mí la crónica es literatura, que tiene que ver con hacernos pensar a los lectores cómo es nuestra sociedad, y quizá a través de una historia tremenda y hasta morbosa, como este tipo que era un asesino serial, frío, y que daba perfecto para la historia sensacionalista en la que el personaje es un villano de una sola cara, digamos, es un malo, abyecto. Malo, abyecto, tremendo. Y Soriano va y le pregunta a su cómplice de los primeros momentos, que era medio un pelandrún, que no se animaba a matar, digamos, quería como ganar unos mangos. Y el tipo dice, no, es que Robledo siempre decía, no podés tener 20 años y no tener un auto, sos un pelotudo. Y habría que leer la crónica, ¿no? Pero a partir de ese comentario, de escucharlo a Robledo, nos está haciendo cargo a todos de esos valores que compartimos todos. De si no hacemos tal cosa consumista a tal edad, digo, nosotros avalamos eso. Digo, no nos rebelamos contra eso. Nosotros lo que hace cierto periodismo es colocar al monstruo fuera del sistema, fuera de la sociedad. Entonces lees la historia sensacionalista y decís, uy, qué perverso, qué malvado, bueno, me quedo tranquilo, mañana voy a trabajar, voy a la escuela, voy a la universidad, no pasa nada. Me parece que la oportunidad que tiene la crónica y que tiene el periodismo es decir, ah, pará, nosotros también conseguimos al monstruo, ok, no somos asesinos seriales, pero compartimos sus mismos valores de mínima. Y bueno, me parece que eso en el periodismo diario se puede hacer. Sí, me parece que el periodismo debería dar para mucho más de lo que da, ¿no? No solo en la crónica, yo creo que también cuando se da una noticia, se da una información, digamos, porque digamos que noticia parecería como muy acotada, va a llover, yo qué sé. Cuando se da una información, siempre el periodista debería tener la obligación de contextualizarla, no solo de decirla bien, sino de ponerla en problema, digamos. Y creo que una diferencia entre el periodismo y la literatura, suponiendo incluso que el periodismo forme parte de la literatura, pero digamos, tiene la diferencia de que uno tiene un compromiso con la verdad y la literatura de por sí no tiene compromiso con la verdad. Y el periodismo está más obligado a responder preguntas, mientras que la literatura, más bien, uno de sus voces consiste no solo en la belleza del lenguaje, cómo nos conmueve desde ese punto de vista, sino en que nos hace preguntas. Yo recuerdo que, por ejemplo, un riesgo que se cae mucho con la crónica, digamos, porque es un género que se ha venido bastardeando mucho, eso que ahora se llama periodismo narrativo, que está de moda, y que además cualquier cosa, como dicen ellos, cualquier cosa pasa por periodismo narrativo y uno las lee y parece que fueran hechas con software. Todas son iguales, la historia no vale un poco y el relato es idéntico en todos los casos, no tiene cero valor, es una pérdida de tiempo leerlo desde todos los puntos de vista. Se enseña, sin embargo, como con un molde, ¿no? A mí me ha tocado ir a... No, nombres. Perdón. Pero me ha tocado ir, todavía no hemos llegado a ese punto. Me ha tocado ir a una facultad privada de periodismo a dar alguna charla o invitada por alguna cosa. Y que tienen como carteles motivadores que dicen, por ejemplo, Rosa es peluquera, vive en tal barrio, nunca se casó. En cada lugar hay una historia, contala. Y así, en cada descanso de la escalera, por ejemplo, tienen un cartel motivador de ese tipo, ¿no? Es de tipo, cualquier idiota puede ser una historia, cualquier idiota puede contarla. Y verdaderamente, yo me acuerdo, Medina Vidal, que fue profesor mío en facultad, siempre decía, no hay que gastar ojo. Y realmente, no hay que gastar ojo en leer una historia de nadie, de una persona que se cortaba las uñas todos los días mientras miraba la novela, ponele, si encima no vale nada por cómo está escrita, y si no te hace ninguna pregunta, y si no dice nada sobre el mundo en el que vivís. Olvídate, o sea, estás robando la plata, no da hacer eso, no da. Sin embargo, el periodismo desde cualquier lugar, ¿cómo puede hacer eso? Que hace la literatura, que es hacer preguntas, además de dar respuestas. Tiene como un rango más corto, porque está obligado, está ceñido a la verdad. Nadie puede inventar una parte de la historia para que le quede más linda cuando hace periodismo. Por lo menos cuando hace periodismo de verdad, no digo cuando hace otras cosas, pero si es periodismo no puede inventar una parte de la historia. Cosa que en la literatura sí, uno puede ver, inspirarse en una historia de verdad, pero de repente funciona mejor un niño que una niña, y lo cambia, no hay ningún problema. Pero bueno, voy a decir lo último, en relación a un peligro que yo veo con la crónica, y por eso me parece un género muy resbaladizo y muy tramposo, es que, por ejemplo, la crónica que da nombre a esta mesa, que es Un Mundo Sin Gloria, contaba la historia de... no estaba de acuerdo, ¿no? Yo no lo conozco personalmente. Contaba la historia de un agente policial que se suicidó, dejó una carta explicando por qué se mataba y entre las razones por las que había llegado a esa situación de angustia era que ella estaba colgada a la luz, robaba luz, digamos, y ya la habían descubierto una vez y le habían advertido que la siguiente vez iba a ser procesada o iba a ir presa, y ella era policía y si llegaba a ser procesada iba a perder el trabajo, tenía hijos, en fin, era una situación verdaderamente tremenda. Y bueno, ella supo que la habían descubierto por segunda vez, no soportó más, se pegó un tiro. La crónica de Habercorn está contada, no sé si estoy moviendo mal esto, está contada de tal manera que parece que la UTE hubiera matado a esa mujer. Es decir, da la impresión de que esa mujer hubiese sido una víctima de la crueldad del Estado que se ensaña con una pobre mujer que tiene su casita y se quería comprar un pitito y estaba endeudada y tenía un montón de créditos y no los podía pagar, y la UTE todavía encima va y la descuelga y todo genera esa situación horrible. Y pasa por encima de todas las cosas, como, pero esa mujer que ganaba, suponete, 8.000 pesos, tenía cuentas en su tarjeta por 25.000. Es decir, fue estimulada a gastar 10 veces lo que podía, lo que ganaba. Es decir, era parte de un sistema que es tan perverso por la, digamos, por la interpelación en el consumo, que no vales nada si no compraste fitito, todas esas cosas. Y eso es sencillamente soslayado en la crítica, en la crónica, digamos. Soslayado violentamente, ella es victimizada porque tenía esas aspiraciones. Es horrible hablar así de alguien que se suicidó, ¿no? Pero bueno, es el tema que es. ¿Javel Cunha se suicidó? No, se suicidó. Que todavía no. Quizá no haga después de enterarse de eso. Se suicidado. Pero digamos, esa crónica soslaya todo ese problema sistémico, digamos, y parece que la UTE hubiera puesto a la mujer en situación de matarse. Yo creo que es muy terrible cuando la crónica manipula así los sentimientos de la gente y trabaja con esa superficialidad. Y ahí lo dejo. No, que me estaba acordando por el tema este de la verdad. Hace muchos años, yo hice un primer taller en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que por cierto está en el nudo de una discusión sobre si la crónica es mainstream, no es mainstream, si te tocó alguna vez ser alumno de la Fundación, pertenecés, si no te tocó y te remataron, no pertenecés, si irías a la Fundación. Pero lo cierto es que hace 17 años estos colombianos organizan talleres con los grandes maestros de la no ficción en América Latina y nos han marcado a muchos, y hay como 6.000 tipos y minas que hemos pasado por ahí. Y es ineludible, digamos, como organización productora de espacios para hacer crecer la narrativa. Y ese taller era con Ryszard Kapuściński, el cronista polaco, que además después ustedes saben que fue centro de una polémica porque uno de sus asistentes de investigación, después de muerto, escribió una biografía en la que dice que Ryszard se inventaba en El Emperador, por ejemplo, o en alguno de sus libros clásicos, inventó o no es posible comprobar que determinadas escenas existían o no. Y en algún momento se arma una polémica. Yo llevé a cada alumno de ese taller, tenía que presentar la nota que le había cambiado la vida. Y a mí en ese momento sentía que me había cambiado la vida el caso Gru, un estudiante de periodismo desaparecido que era compañero de mi facultad en La Plata. Y yo escribía para Página 12 las notas y también escribía los discursos de la Comisión de Amigos y Familiares y escribía los comunicados y militaba y al mismo tiempo escribía e investigaba. No, para mí no había una diferencia entre todas esas actividades. Y un día nos quedamos sin noticia e inventamos una noticia para que el tema se sostuviera en la tapa de los diarios nacionales porque había una marcha dentro de 2 días que era clave. Yo conté esto y se armó el quilombo porque estaban todos los recibidos, tenía muchos compañeros en Latinoamérica, no por suerte ni en Uruguay ni en Buenos Aires, puedo hablar con total tranquilidad, no hay ningún colombiano acá, ¿no? Ningún mexicano. El resto de América Latina vive obsesionada con hacer un posgrado en Estados Unidos, les cuento. Acá yo sé que se estiran los posgrados en Europa, Buenos Aires un poco también, pero los otros están obsesionados con Estados Unidos. Si, por ejemplo, querés ser un gran periodista y tener un cierto reconocimiento, tenés que hacer la maestría de periodismo de Columbia en Nueva York, mínimo. O bueno, si no en español, en Barcelona, que tiene una subsede. Y entonces estaba lleno de compañeros que habían sido alumnos de Columbia, estaban diciendo, esto es impensable, ¿no? Y entonces Gabo, que cada tanto agarraba la palabra y no la soltaba, porque Gabo es muy verborrágico, tan verborrágico que había un compañero fanático de Kapuściński que le decía, maestro, esta es una pregunta para el maestro Kapuściński. Cállate la boca. No hables más. Dijo en un momento, bueno, qué tanto lío. Una lagrimita no le viene mal a nadie. Dijo una cosa así. Yo creo que muchos cronistas mienten. Yo no miento, la posta que no miento. Pero no sé si los culpo. O sea, no sé si está ahí exactamente la cuestión. Si es tan a esta altura importante la ratificación anglosajona del último dato que está puesto en esa narración. Yo creo que ya nuestros lectores no nos están demandando tanto esto, que es una cuestión más de periodistas, que estamos más preocupados a ver si la pusimos exactamente donde la teníamos que poner. Hay una otra cosa que está pasando con el tema de la verdad, y es que ya es inasible, es imposible. Es hablar de verdad es algo que no podemos terminar de resolver. No lo vamos a terminar de resolver básicamente porque es materialmente imposible dar cuenta del todo. Por eso la crónica es tan arbitraria, porque en definitiva ese punto de vista va a ser sesgado y a veces, paradójicamente, más sesgado es el punto de vista y mejor es el relato. Ahora, lo cierto es que eso, para construir esa mirada sesgada, tengo que saberlo todo. Una cosa es saberlo todo, o todo lo posible, saber, conocer, acceder a eso, que es el conocimiento, y es casi científico, conocer lo más posible sobre una historia hasta que vomites datos, hasta que no pueda tu organismo soportar la cantidad de datos que acumulaste, para luego escribir una versión. Y no hacemos más que escribir versiones. Por lo tanto, digamos, el imperativo ese de la verdad, el periodismo narrativo, yo creo que lo pone en crisis, ¿no? Y me encantaría que lo pusiera en crisis más hacia el periodismo diario, que creo una cosa pendiente. ¿Cómo hacemos para hacer esto todos los días, no solamente de vez en cuando con un gran tema? Bueno, hay una pequeña cosa, parecía un imperativo epistemológico que interpela a la literatura y a la etnografía por un lado. Estamos hablando de otro tipo de verdad que ya caducó, como vos decís, que es la verdad mimética, la verdad de la referencia, la verdad de la objetividad. Digo, es otra tan válida como la de la literatura e incluso, digo, con las salvedades, la de las ciencias sociales. Digo, ese es el camino por el que estamos transitando, me parece. Hay algún antropólogo quizás aquí. ¿Hay algún antropólogo aquí? Bueno, en relación a lo que venían diciendo de esto de la verdad, en las crónicas se ve como muy claramente y como expuesta la mirada del cronista. Se sabe que todo lo que está allí es cierto más que verdadero. Y yo les quería preguntar, porque por ejemplo en tu libro, en Cuando me muera quiero que me toque en cumbia, hay una primera persona como bastante fuerte, de tu recorrido por el barrio, con los vecinos. Y quería preguntarte hasta dónde involucrarse como periodista, ¿no? Vendría a ser como, yo lo veía como una literatura de la sobreexposición, capaz, porque en la ficción el autor puede colar cosas de su propia vida, pero se hace cargo, no, puede mentir claramente que sí y que no. Acá, o sea, no te queda otra que hacerte cargo en realidad. Y te quería preguntar, bueno, ¿hasta dónde involucrarse y hasta dónde te sobreexpones con esto? Imagínate que yo al lado de literaturas del yo como la de Hosky estoy a la derecha, digamos, soy una señora conservadora inglesa tomando el té en otoño bajo una arboleda con mis amigas. No existo. Y de muchísimos otros escritores, por ejemplo Sonia Bodassi también, digamos, hace una literatura del yo que a mí me encanta. Ella niega, dice que todo es ficción. Mentira. Jura que es ficción. Todas juran que es ficción, mentirosa. Vos sabés que esa primera persona de Cuando me muera era fatal. Yo miro a Roberto Chavarren y veo una versión tan elegante de Pedro Lemebel, porque tenemos ese punto, esa amistad en común. La versión inglesa de Pedro Lemebel. Y pienso en mis primeros textos de ese libro, que eran espantosamente barrocos y con un hiper-yo que yo no podía evitar porque no tenía otra manera de contar. A veces el yo es una necesidad, es acuciante, no es algo que uno decía que podía escribir desde la primera persona, aunque ahora, digamos, abunde la primera persona vacua y banal. Y bueno, nada, gente que no se da cuenta porque no está hablando desde el sí mismo, está hablando desde lo que cree que es el yo, digamos. Hay una construcción de yo, es una fábrica de yo que no pueden parar. Paren, muchachos. O sea, no todos los yoes son verosímiles. La gente cree que escribe desde la primera persona y que inmediatamente es verosímil. El otro te va a creer porque estás en primera persona. Es mentira eso. El lector te repudia, digamos, y se da cuenta que estás abusando del yo. Es una cosa muy delicada. Bueno, por suerte yo me di cuenta de tiempo. Entonces saqué. Y lo que vos decís que es una presencia exagerada me causa gracias, porque todos los lectores la leen distinto. Pero sí, pero bueno, muy presente. No saben lo que mutilé. Para dejar un narrador que muy de vez en cuando en ese libro dice yo estuve aquí. Porque es parte del pacto con el lector. Uno tiene que abrazar al lector y decirle, flaco, créeme, te juro que esto pasó. Y bueno, eso se hace muchas veces con una narración de la experiencia, que para mí es distinto a creer que resuelvo el asunto con la primera persona y el uso del yo. Narrar la experiencia a veces requiere de la primera persona, y muchísimas, la mayoría de las veces, no la necesita. Y ahí a mí me tocó elegir y sesgarme y censurarme y mutilarme, y el libro se fue convirtiendo en otra cosa. Finalmente mi decisión fue escribir un libro que se lee en una ida y vuelta del centro de Buenos Aires hasta el Tigre en el 60, porque era lo que yo necesitaba. Quería sobre todo que me leyeran los pibes algún día y que me leyera también el barrio. Y hubo de alguna manera un fracaso en eso, un fracaso de mi ambición literaria, que quería lucir, no sé, algún tipo de manejo del lenguaje que yo creí que tenía. Después me di cuenta que me banalizaba la historia y la fui cortando, y fue quedando ese narrador que es medio pelotudo, que se asusta, es la verdad, digamos, que se asusta cuando hay tiros, que está, es el último, detrás de las viejas, de los viejos, de los nenes, está el cronista escondido y es la posta, digamos, ese es el lugar que decidí mantener. Después se me pudrió todo en el si me querés que me transaque, me voy a cagarme. Bueno, relacionada a eso también, Sonia y Cristian eligieron contar historias que están un poco relacionadas con lo marginal, que en este momento varios cronistas están como contando ese lugar. Ha sido criticado porque no se habla de los ricos y se tiene que hablar de los pobres, qué sé yo, está como bastante de moda. Les quería preguntar por qué eligieron esas historias. Yo escribí sobre un multimillonario, que es Carlos Tevez, que es futbolista, y que sin embargo, o sea, por eso digo, es una historia que tiene que ver con mi pequeño libro. Me interesó en principio, obviamente, porque es un personaje súper carismático, súper exitoso, y que se vale para que lograr la identificación con los otros, con sus fans, de esta suerte de mito del origen, ¿no? Como si ser pobre fuera bueno per se y tuviera una validez extra en cuanto a humanidad, digamos. Tevez, que es el personaje, logra una empatía a partir de decir que lo dijeron los medios, pero él se hizo cargo todo el tiempo. Yo soy el jugador del pueblo, el que se hizo de abajo. Juega con esto del mito del ascenso social, del pibe que la peleó en el potrero. También hay una larga tradición en Argentina con respecto a eso. Y a mí me interesó, bueno, ver ese recorrido. Obviamente fui al barrio, estuve con sus amigos, que siguen manteniendo como sus raíces territoriales, por más que anden en autos geniales como, y tengan un estándar de vida como muchísimo más alto que podemos tener todos nosotros. Y también me interesaba justamente cómo este estigma de la pobreza por un lado, y otro estigma real que tiene Carlos Tevez, que tiene una quemadura y que lo convierte como en una suerte de monstruo, digo, un personaje muy literario, como el jorobado de Notre Dame, lo puede usar a su favor. E incluso también me interesaba cómo desde las marcas se usaba ese estigma que a priori puede ser negativo y puede generar discriminación y puede generar rechazo, el tema de ser un pibe de barrio, un pibe que habla con una sintaxis hermosa, que a mí me seduce muchísimo, y con palabras brutales pero siempre precisas, que generan rechazo para mucha gente, pero en la mayor parte identificación. Digo, y cómo todo eso que puede ser considerado una cosa de bruto, y es un lugar común en la prensa argentina que dice, bueno, pobrecito, no tiene formación, no, bueno, porque era pobre, porque la mamá le tiró cuando era chico haciendo el mate, le tiró sin querer el agua. Y como por un lado las marcas se apropiaron de eso, digamos, Nike, por ejemplo, lo convirtió en un argumento de venta, en un argumento de marketing, esto de la cultura apache, del espíritu potrero, vendían las remeras con eso. Y por otro lado el personaje haciéndose cargo de eso, y mi sospecha de que esa pobreza no es tal, y que esa brutalidad no es tal, y que esa supuesta falta de inteligencia no es tal, y que esa espontaneidad que se le valora, y que a mí, digo, es como, para los que no nos conocen, también tiene como esa cosa de viveza criolla desde dentro de la cancha, de que a veces se va de mambo y se convierte en un perdedor y en un antihéroe, como hacer una falta sin que lo vean, como para perjudicar al equipo contrario. Y después hay una que sí, viste, que el tipo le va a pegar una patadita de atrás cuando no está la pelota en juego al adversario, y lo ve el juez de línea y lo hace echar en un partido clave. O sea, un perdedor antiprofesional tremendo. Digamos, tiene esa complejidad, Y tiene, digo, yo no sé si lo llamaría un personaje marginal, sino un tipo súper exitoso y muy consciente de que tiene ese plus de que lo crean el jugador del pueblo y que tiene el manejo de todo y que realmente lo tiene. Y es una rebeldía muy interesante también en un mundo que es como muy complejo, que es el del fútbol, y me divertí muchísimo haciéndolo porque pude retozar por esos campos paradisíacos de la AFA mientras me codeaban todos los camarógrafos de TIC y me trataban de boludita, la minita que persiguió a Tevez, digamos. Me interesó, claro, la botinera de su desarrollo. Sonia Buda, sí. Pero me gustaba, no el tema que fuera marginal, sino como también eso, cuestiones que me interesan en la ficción y tal, como ver qué hay atrás del lugar común, del estigma. Y del argumento del libro. Es interesante, Sonia, lo que decís, porque pensando en esto que se debatía antes sobre lo marginal y lo central, uno de los grandes malentendidos de nuestra época es creer que lo popular es marginal, ¿no? Ese es el principio del malentendido cultural, sí, en torno a la cuestión de lo marginal. Lo popular no es marginal. Es imposible que sea marginal. La creencia de que lo popular es marginal es la creencia de los que tienen estos departamentos vacíos. Digamos que son poquísimos, parecen un montón acá, pero son re pocos. Lo central es lo otro, ¿no? Y ahí se nos arma un berenjenal teórico, porque a partir de esa suposición todos los que escribimos de gente que no tenga guita somos marginales o escribimos sobre marginales, cuando no hay centralidad más gozosa que la pobreza y lo popular, ¿no? Perdón, yo voy a decir una cosa. Sin embargo, es verdad que se escribe mucho sobre la pobreza y que se estudia mucho la pobreza y que los pobres están etnografiados de punta a punta y no se sale nada de los ricos. Y nadie pregunta de dónde sale la plata de los ricos, cómo se hace, quiénes son los que compran los miles de autos de lujo que se venden todos los años. Es decir, los ricos no es un temón en Uruguay, digamos, tienen hay, campo para laburar, chicos. Por eso, o sea, no, y agarran eso, un departamento de estos y le dan para adelante. Y parece que de la pobreza se... Está todo bien con hablar de la pobreza y exhibirla, exponerla, mostrarla. Hay una palabra que yo aborrezco, que es visibilizar, que no hay institución del Estado, organización no gubernamental que no la use. Estamos visibilizando la violencia de género, estamos visibilizando el tema de los accidentes de tránsito, estamos visibilizando el problema de los donantes de órganos. Todo hay que visibilizarlo. Un día al año tiene su día, el día de visibilización de cualquier problema que atraviesa la sociedad. Sin embargo, a nadie se le ocurre preguntarse de dónde está la guita, dónde están las culadas de guita de todas esas torres que se están construyendo, millones de apartamentos que son muchos más que lo que la capacidad de playas que tiene Punta del Este puede tolerar de personas en verano. Entonces, eso me parece que no lo hacen los periodistas, no lo hacen los cientistas sociales, no lo hace la política, no lo hace nadie, y me parece que ya estaría bueno. Capaz que me fui de tema, pero alguien tiene que empezar a los escritores. Que lo haga Lilita Carrió. Voy a hacer una última pregunta y vamos a abrir el espacio. Sí. No sé si se aplica como respuesta, pero estaba pensando unos ejemplos de gente que sí se dedica a mirar esas vidas y a hablar de dónde surgieron. O sea, tal vez la pregunta sería, ¿por qué esa es la única mirada de clima? Porque estoy pensando en el caso de Uruguay, la famosa biografía de Pablo Casal o de otros personajes de ese estilo, que uno admite que no pueden tener una cantidad de progresividades y cosas, pero están en ese lugar y están haciendo eso. Perdón, debí aclarar que en realidad no me refería, no me interesa en lo más mínimo lo anecdótico, no me importa cómo se hizo Paco Casal. Las preguntas que yo creo que no se hacen es cómo se hace la guita. ¿Dónde está? ¿Cómo se hace? No se hace esa pregunta con una perspectiva de análisis estructural de lo social. Eso, no me importa a mí la anécdota de cómo se hizo Paco Casal, y tampoco de Leticia Gar, no me importa. Me importa, porque me parece que no se puede dejar de relacionar esa riqueza con la pobreza que está tan medida, expuesta, visibilizada. Es eso, no tanto los datos de fulano. Bueno, le decía que hago una última pregunta y abrimos el espacio para preguntar a ustedes. Esta pregunta va en otra línea en realidad y es más para Sole, capaz. Los abordajes que hace el periodismo hacia la literatura, como que son como muy cuestionados y los escritores como que no están muy conformes de cómo se hace la crítica, de cómo se hace la noticia, de qué validez tienen, de quiénes las hacen, de qué formación tienen. Y mismo, por ejemplo, en las reseñas de poesía... Quiero nombres. Después. En las reseñas de poesía a veces como que hasta se busca que esa reseña sea un objeto estético en sí, cuando en realidad quizás esa función es informar y nada más, y capaz que la lees y lees un texto precioso en una reseña, pero no te dice nada. Te quería preguntar un poco tu opinión acerca de esto, de los abordajes en periodismo sobre literatura. Contesto primero y superficialmente, digamos, porque daría para toda la noche, lo de la poesía. Yo creo que hablar de poesía es una cuestión intrínseca a la poesía, que prácticamente no se puede hablar de poesía sin hacer poesía. Así como, ¿vieron la gente que comenta vinos, que dice es redondo en boca? ¿Qué quiere decir es redondo en boca, no? Tiene como un retrogusto a cuero. Con él, ¿no? O sea, bueno, lo mismo de pronto con la plástico, hay formas del arte que impactan en lo sensorial de tal manera que solo el lenguaje de algún modo se mimetiza con ellas. No, vos no podés hacer una especie como de anatomía. Puede ser descriptivo en relación a la poesía, pero la propia naturaleza de la poesía reclama un lenguaje, construye el lenguaje de su crítica. Como esto es demasiado complicado y ya lo dejamos por acá, si alguien quiere lo discute. Pero, ¿cómo se hace crítica en Uruguay y lo que dicen los escritores? No tengo idea muy bien de lo que dicen los escritores, algo que sí es cierto, veo en Facebook que se pelean mucho y que... Supongo que eso debe haber pasado siempre, que hay escritores que se enojan porque no fueron nombrados o porque no fueron halagados o lo que sea. Creo que se hace mucho menos crítica de la que a mí me gustaría que se hiciera. Hay muy pocos espacios de crítica, sobre todo de crítica literaria, hay muy pocos. Es cierto que también hay un montón de limitaciones, hay como un número reducido. Digamos, para poner un ejemplo práctico, por ejemplo, el País Cultural, que es el lugar en donde yo ahora fundamentalmente escribo de literatura, tiene el problema de que no puede tener colaboradores si no tienen factura para, a menos que los tengan en plantilla. Si quisiera tener muchos, tendría que tener, para un suplemento que tiene 16 páginas por semana, tendría que tener, 40 personas o 50 en plantilla. Y si no, tiene que exigirles que tengan factura. Eso limitó mucho, por ejemplo, el número de colaboradores. En ese medio, yo supongo que debe pasar en la mayoría de los medios que trabajan en blanco, ¿no? Pero además, también hay como... Hay el problema de pueblo chico, de que se ejerce poco la crítica porque se discute poco de literatura, se discute poco de nombres propios. Casi nadie quiere comentar autores uruguayos contemporáneos. Es raro que alguien en general la llame cultural, todo el mundo se pelea para no llevarse a los uruguayos y eso hace que no haya que no haya material crítico sobre... que hay muy poco material crítico sobre los... y ni siquiera contemporáneos, ¿eh? A mí me ha pasado tener que escribir sobre, sobre Feliberto y darme cuenta que lo único que hay escrito de pronto es biografía. No hay crítica, no hay trabajo escrito, hay muy pocos. Hay algunos trabajos que ha publicado gente del IPA, ahí hay algunos que yo los recomiendo, que son muy útiles en ese sentido, pero en general me parece que hay mucha menos crítica de la literatura. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. comentario, reflexión. Quiero hacer una pregunta nomás porque no voy a dejar pasar eso que comentaste ya hace poco, que sobre, digamos, sobre lo único básicamente no sabemos nada, y sobre los polos básicamente no sabemos todo, por la visibilidad que aporta ahí, no sé, por ejemplo el INE. La pregunta que voy a hacer es, ¿cómo restituir el ámbito del discurso o cómo subvertir esa mirada y mostrar eso otro que vos decís que no se muestra? Si es posible, si están dadas las condiciones de posibilidad, o si no, efectivamente no se puede o no están dadas todavía. Supongo que hay problemas de orden práctico que habrá que resolver, pero yo no iba tanto a eso. Lo que a mí me parece más importante es volver a poner, porque, por ejemplo, eso que una de las preguntas que había manejado Denis antes de la mesa era que Cristian decía, bueno, desde que hay una crisis de la verdad, hay una crisis del periodismo, y es, creo que es obvio, ya todos sabemos que es muy difícil hablar de la verdad desde hace mucho tiempo, y que está todo esto de que hay muchas verdades y que hay muchas voces, y no sé qué. A mí, en todo caso, lo que yo estoy reclamando es que de nuevo un montón de particularidades vuelvan a escribirse en una gramática con pretensiones de verdad, de cierta verdad, que vuelva a legitimarse la pretensión de tener hipótesis que relacionen las cosas del mundo. No tanto que se sepa si Juan Pérez tiene, si los Peirano tienen en tal lado la... No los datos, no lo concreto, es pegarnos un poco lo concreto en donde la platitud es a lo concreto en donde estamos metidos y volver de nuevo a tener hipótesis que vinculen las cosas del mundo. Creo que el primer obstáculo que tenemos es que tenemos como miedo de proponernos tener hipótesis generales, aventurar hipótesis generales que relacionen cosas. Después estarán todos los problemas prácticos que los periodistas están condenados y tendrán que sortear, pero bueno, para eso estudiar, no sé eso. Yo agregaría algo a eso. Yo vengo problematizando, intentando problematizar este asunto de qué contamos o por qué contamos en realidad, de qué estoy hablando cuando hablo de tal cosa, ¿no? Y en esto que yo llamaba la inflación sentimental de la crónica latinoamericana, lo que prima es una creencia generalizada, producto incluso del boom de los 60 y de los 70, de que cualquier cronista debe ser feliz y experimentar un goce pagano cuando se encuentra con una buena historia, ¿no? Entonces, todos están buscando su buena historia, su gran historia. Y la verdad es que todas las historias están buenas. O sea, es esto que el leitmotiv de esa escalera, ¿no? Digamos, uno podría encontrar una buena historia a la vuelta de la esquina permanentemente. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar la cabeza de las nuevas generaciones de periodistas que se acercan cada vez más influenciados por esta creencia de que nos podemos dar un baño de legitimidad cuando nos acercamos a la narrativa, ¿no? Una especie de, si no pasas por ahí, de nada sirve. ¿Qué es lo que tenemos que pedir desde los lugares en los que decidimos qué se publica y qué no se publica? ¿Qué es lo que deben indicar? Entiendo que sos editora, digamos, ¿cómo le indicás a la gente que va a ofrecer el tema? Mirá, para que el tema funcione tiene que tener esto, esto y esto, ¿no? ¿Y cómo lo convertimos eso en algo posible de enseñar, ¿no? En una cátedra en la Universidad de La Plata estamos en primer año de periodismo intentando cambiar el modelo de la pirámide invertida por un nuevo modelo de organización de la información que decidimos llamar Círculo Dinámico de la Información. Hay cuatro cosas que tienen que tener una historia. Personajes, ayer acá se discutía, Abilio militaba por el concepto hippie New Age de la persona. Entonces hay que tener personas. Hay que tener espacios, territorios. Para mí ya me cansé del concepto territorio, porque ya todo es territorio. Pienso en espacialidades. ¿no? ¿De qué espacialidad me estás hablando? O sea, estamos hablando de la pampa, estamos hablando del suburbio, estamos hablando del centro. Esta espacialidad loca que tenemos acá, que no la puedo creer, digamos esta espacialidad literaria de fantasmas, de cemento increíble, una espacialidad, hay que tener un conflicto, es lo mismo que hay que tener en cualquier cuento de cualquier novela. Tiene que haber un conflicto, no tenés conflicto, no tenés historia, o al menos realmente tu historia tiene altas chances de fracasar si no encontrás el conflicto. Y tiene que tener un tema, tiene que hablar de algo. Ahora, hablar de tema quizás es poco, quizás uno se podría poner ambicioso, es decir, tiene que ser atravesado por algún concepto contemporáneo y al mismo tiempo universal. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de...? Y ese esfuerzo está buenísimo. El problema es que ese esfuerzo te significa ser editor. Y ser editor es tremendo. Porque vivís para el texto de los otros y les pedís a los otros todo el tiempo que piensen así. Es lo que me estoy haciendo, una catarsis tremenda. Todo el tiempo me la paso pidiendo al otro. ¿Pero de qué carajo querés hablar? ¿Por qué crees que esta historia la tenemos que publicar? Anfibia, que es la revista en la que dejo casi, digamos, bueno, ahora gran parte de todo, hace un año, somos 9 monos, entre ellos acá hay una editora de arte, por ejemplo, con la que tengo discusiones increíbles, desopilantes y violentas respecto a de qué estamos hablando, de qué estamos hablando en el texto, y entonces de qué estamos hablando en la imagen, de qué estamos hablando en la fotografía, por qué el ilustrador va a ir por ese camino, en fin. Convertir al periodismo en un escenario literario, en tanto y en cuanto, se trata básicamente de un diálogo, una discusión, una conversación. Se perdió eso. Nadie conversa un carajo, en las redacciones no se conversa. O sea, digamos, recuperar la posibilidad de hablar de literatura, de hablar de libros, de decir eso se parece a Bonnewood y aquello me parece Carver, qué sé yo, no sé. Esto podría ser la gauchesca. Volver a situarnos en contexto, volver a mirar por atrás, reconocer que tenemos tradiciones, que la crónica no nació ni con la crónica de Indias, ni con Walsh. En Argentina la gente cree que la crónica nació con Rodolfo Walsh. O sea, ni arte tiene en cuenta. O sea, en las escuelas secundarias de Argentina no se lee a Mansilla, no se lee a la excursión de los indios Raquel. ¿Saben quién lee? Te voy a preguntar a mis alumnos. Lord Byron lee cosas inglesas. Me encanta a mí el romanticismo inglés. Pero los profesores de literatura van con sus obsesiones a las aulas y les enseñan, no sé, Oscar Wilde. Por ejemplo, yo les hablaba sobre el andismo en el siglo XIX y por qué leemos a Mansilla y qué significa Mansilla hoy. Les empiezo hablando de los salones, de las conversaciones de literatura, del excedente cultural de esa rancia supuesta de oligarquía argentina predadora que tuvo que irse a Europa para poder obtener el goce y volver y contarlo. Y ninguno de ellos había leído a Mansilla porque eso se borró. Digamos, no estamos puestos en contexto, pareciera que estamos debutando todo el tiempo y es mentira, no estamos inventando nada. ¿Alguna otra pregunta? Es lo mismo. Si se quiere escribir ficción, está todo bien y con inventar lo que quiera. Ahora, si se quiere escribir sobre la realidad, sobre, o sea, cuando alguien larga como un dato de la realidad, la playa ya no tiene capacidad de carga contra el este y estamos pasados, ¿no? Me parece que se está diciendo cosas de una manera muy fácil, simplista y sin investigar. O sea, el periodismo en serio, con base científica, tiene que investigar, tiene que ver qué es lo que pasa en ese territorio y quiénes son los actores de ese territorio. Acá en Uruguay habemos muchos trabajando en el ordenamiento territorial, entre ellos sobre la faja costera, ordenando el territorio en función de su capacidad de carga y ordenando las actividades náuticas. Muchísimas cosas, las comunidades pesqueras, pescadores. Entonces digo, el periodismo, cuando se quiere, o escritores quieren escribir sobre realidades, tienen que investigar, tienen que hablar con los actores locales y tienen que informarse. No es una cuestión de decir las cosas intuitivamente y al azar. India tiene 1.200 millones de habitantes en la mitad del territorio de Brasil. Entonces, Uruguay con 3 millones de habitantes no tiene capacidad de carga para más cosas. ¿Cuál es la capacidad de carga del planeta Tierra en población? Entonces digo, si quieren escribir ficción, está todo bien. Ahora, un montón de comentarios que han hecho, en particular de mi territorio, que se mandaba a mucha gente, si se quiere hablar de la realidad, hay que investigar. Primero, yo no estoy acá dando una información, estoy poniendo un ejemplo. Tenemos que distinguir entre un ejemplo, que es un ejemplo, y dar una información. Yo no estoy haciendo pasar por una información, una intuición que tengo. Pero por otro lado, yo creo que es evidente que si todos los pobladores de todas las torres que hay en este momento en Punta del Este decidieran ir a la playa en el mismo momento, no, pero me parece que es obvio, no necesito contarlos. Yo puedo lanzar como hipótesis que no hay mar en la playa, en la península, para que todos los pobladores de la capacidad locativa que tienen esos enormes departamentos pudieran ir al mismo tiempo a la playa. No es cierto que yo no pueda lanzar una pregunta, porque el periodismo no es solo dar datos, el periodismo es muchísimo más que dar datos. Es también hacer preguntas, y es hacer análisis, y es preguntarse si es posible que todos esos habitantes, por lo menos lanzar la pregunta, es posible que todas las personas que potencialmente estarían en todas esas enormes construcciones pudieran concurrir el mismo día, a la misma hora, a la playa. Lanzo la pregunta. Y en todo caso, y repito, y no importa el dato, no, perdón, porque esto me ha pasado miles de veces, perdón. No, el dato no es lo importante. El dato no es lo importante. Lo importante es el análisis en el que se está poniendo. Porque ese dato es menor, bueno, en la playa tal entran tantos. Sí, está bien, pero yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de la riqueza y de la pobreza. Eso es lo que estoy diciendo, que no se pone problema. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese dinero? ¿De dónde sale? No estoy preguntando cuántas personas entran en el EMIR. Estoy preguntando otra cosa. Es increíble que los datos deban... Que una cuestión conceptual general tenga todo el tiempo que rendir cuentas de datos minúsculos, de parcialidades minúsculas. No sé si tengo que seguir explicando esto. Mar del Plata y Gorro. En fin, sin parar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿O comentario?